señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listos para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5, que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Bienvenidos a Mientras Tanto y por si acaso, la revista informativa de esta emisora. Estamos escuchando ahí el himno de los días miércoles. Aquí en Mientras Tanto y por si acaso, doctor Crápula, háganse sentir. Estuve un poquito incómoda, Carlos, aquí, ¿oyó? Voy a estar un poquito incómoda. No, lo que pasa es que aquí tengo esta postura mal como para hacer el programa durante 2 horas. Vamos a ver si podemos arreglar el micrófono que constantemente uso. Porque que está dañado este, pues. Pero mire cómo estoy. ¿Cómo está, Jessica? Hola, van a abrir el micrófono ustedes, ya, espérense un momento. Espérense un momento, que parece que hubo aquí... ¿Qué pasó? No sé, está como todo como raro. Llegué a hablar por acá el micrófono y no me escuchaban. Entonces, ahora estoy acá y usted está más lejos de mí. Bueno, vamos, Carlos va a resolver. Carlito, gracias por siempre estar atento. Pues yo estaba hablando sola ahí. Bueno, eso no es nada raro, ¿no? La cosa es que no la estaban escuchando. Generalmente usted habla sola, pero hay alguien que la escucha. Pero lo bueno es que no abrió el micrófono cuando yo estaba cantando. Ah, muy bien. ¿Usted se imagina los usuarios escuchándome cantar. Bueno, ya han tenido que padecer ese tipo de cosas. No, pero otras veces he sido consciente. ¿Así? Sí. ¿Y usted dice que ya sirve? No sirve. Bueno, entonces, bueno, voy a adoptar una postura un poco rara hoy. Póngame eso ahí, gracias por la capucha. Carlos está en todo. Esa fue la solución, un cambio ahí radical. Un poco incómoda. No sé si podré resistir esta postura. Oh, por Dios. Todo el programa, tengo todo lejos. Son las 8 y 8, Vanessa, pero por donde, Dios. Mira dónde tengo todos los documentos. Nosotros tenemos documentos importantes. Wow. ¿A usted no le pasa cuando... No son ejemplo, hojitas así ejemplo, de cualquier cosa. ¿Le ha tocado dormir con alguien que se apropie del lado que a usted más le gusta de la cama? Por supuesto. ¿Y no se ha sentido incómoda? ¿Verdad? Ah, me hizo recordar algo. ¿Cómo le dice usted a esa persona, mira, ese es mi lado favorito de la cama, sin que esa persona se ofenda? Quítese, quítese de ahí. No, no puede. No puede. Usted tiene que dormir. Dígame cuando lo pegan uno de la pared, si está, o sea, durmiendo ahí con la pared fría. Yo dormía, María Gabriela dice que lo empuja. Yo dormía antes con mi hermano cuando era muy chama, y a él le encantaba dormir en la orilla, y me lanzaba a mí para la pared. Y eso era horrible, porque entonces, primero me quitaba la cobija. Y segundo, la pared con el ventilador se enfriaba. Eso sí más. Me molesta aún más. Uy, que me quiten no. La cobija. Porque Gabriel, su hijo, empieza durmiendo vertical y termina horizontal. Eso es terrible. Como, y usted es una T. Se queda ahí en el medio y él encima de uno como una T. Así son los hijos también. ¿Ves? Yo cuando tenía miedo, hablando de cosas así incómodas, me iba a dormir con mis papás y a los 19 años hacía eso. Usted tuvo miedo. Yo vi una película horrible. A mí me gusta el cine de terror, así para empezar a romper el hielo hoy. Y vi una película que se llamaba El exorcismo de Emily Rose. Ay, terrible. Que fue real. A mí también real, me dio ¿no? miedo, sí. Que las investigaciones científicas dicen que a lo mejor incluso la mataron, uh-huh. Los médicos. O sea, una historia bien, bien rara. Y yo vi esa película a los 19 años y apenas llegué a mi casa me puse a investigar la cosa y a escuchar los audios y toda la broma, porque me encantan esas cosas paranormales. Y fue tan paranormal que terminé durmiendo con mi papá y mi mamá en medio. A los 19 años. Pues gracias a Emily bueno, Rose. Todo eso a propósito de que estoy hoy un poco incómoda en esta camionetica. Ah, eso también pasa. Eso es lo que pasó, que llegamos, la camionetica está full y ahora de gente. Eso es como, estoy como cuando los hombres se sientan en la camioneta con las piernas con abiertas. Con las piernas abiertas. Eso sí molesta. Bueno, así estoy hoy, usuarios, imagínenselo. Usted, Jessica va sentada en un puesto sola y a mí me tienen aquí. Yo voy aquí es caballo blanco, señores. Los hombres se sientan así. Carlos, sí. No venga a defender al gremio. Y uno empieza a empujarlos no. Así y lo ponen a uno pegado de la ventana o lo sacan del puesto. Pues sí, con nada más una nalguita sentada y el resto es así en el aire. ¿Verdad? No se puede. Uno piensa muchas cosas cuando pasa eso, ¿no? Uno quisiera decirle muchas cosas. ¿Sabes que cuando yo... Cuando yo estudiaba y trabajaba, yo en las clases, ¿no? En la universidad, uno salía a las 10 y algo de la noche, entonces en la mañana tenías otra vez que madrugarse, bueno, ajá. Uno está ahí como muerta, un ritmo de vida allí como eso. Aplastante, y entonces todas las camioneticas de la mañana yo me quedaba dormida, y siempre me le echaban el hombro a alguien así, y siempre iba así, ¿sabes? Babeándome encima del hombro a alguien en la camionetica, y siempre me despertaban así que, señorita, por favor, que ay, pasaba pena. Pasaba pena, me quedaba dormida, pues yo buscaba dónde... Menos ¿dónde mal apoyarme? Que yo nunca me he ido en camioneta al lado suyo. Siempre me toca o quedarme le de tocará, pie. Le tocará. O sentarme yo usted y de... No, por Dios. Con la baba de Jessica. Bueno, tan temprano, 8:11 de la mañana, así somos. Entonces, mientras tanto, y por si acaso, ustedes se van adaptando a nuestros comentarios matutinos, pero además ustedes saben que nosotros reflexionamos, pensamos, a veces hay que reírse también, ¿no? Claro, no, todo esto tiene una reflexión de fondo. Va a ver que los usuarios van a reflexionar sobre esos temas, van a hablar sobre los hombres en las camionetas. Cuenten los Carlos usuarios. Dice que como nosotros no somos hombres, no sabemos por qué ellos se sientan así. Ay, sí. Así está diciendo. No voy a decir la Jackson, crueldad no, que pensé. Jackson, no voy a decir esas cosas. Jackson, no voy a decir esas cosas, estamos en horario infantil. Por favor. Ayer el presidente Carra, estamos en horario infantil. Eso se me quedó. Lo vio, estuvo bueno, ¿verdad? Estuvo bueno. Muy, muy bueno el encuentro del presidente Nicolás Maduro con la juventud venezolana. Una juventud que, bueno, está haciendo historia, ¿no? A pesar de todas las adversidades, está allí presente, está combatiendo, está proponiendo además la construcción de ese nuevo ciclo al que convocó el presidente Nicolás Maduro, Jessica. Y bueno, estuvo el presidente en medio de toda esa... juventud con los niños, me encantó los niños del movimiento de teatro César Rengifo, algunos por los nervios allí, ¿verdad? Se le olvidaron las cosas y yo decía, ay, me recordó un amiguito que estudiaba mucho, se preparaba mucho, pero cuando iba a exponer, se quedaba en blanco. Y era increíble nosotros haciéndole señas, así como no sé qué. ¡Reacciona! No, y tratando de decirle cosas, porque claro, uno estudiaba en las casas con los amigos y uno más o menos se sabía los temas que a cada uno le tocaba exponer. Y nada. Muy bueno, pero cuando le tocaba hablar en público era como que se paralizaba. Pero de verdad que esos niños y niñas que estuvieron allí haciendo esa representación en homenaje a Ezequiel Zamora, da cuenta, ¿no?, de que hay una juventud que está conociendo su historia a través de otros mecanismos. El teatro es uno de ellos y es bonito, ¿no? Lo que dejó La Tempestad, eso es una obra de César Rengifo, que usted la puede también adquirir en las librerías del sur. Yo las he visto y la historia de lo que dejó La Tempestad es muy poderosa. Bueno, ayer vimos la representación allí de ese movimiento César Rengifo. Ellos también lo han presentado en otras oportunidades y vale la pena que nosotros, así sea por el teatro, sobre todo los profesores, maestros, en las comunidades, potenciemos también el conocimiento de la historia con este tipo de herramientas didácticas, que es hacer teatro con lo que conocemos. Por ejemplo, hay una cosa muy bonita, Jessy, que ya vamos a entrar con los audios del presidente Maduro, la ruta histórica que hacen aquí en Caracas, ¿verdad? Usted se lleva a la Plaza Bolívar, ellos tienen un horario y ahí empiezan a contarle la historia de Venezuela, ¿verdad? Algunas cosas que ocurrieron en Caracas importantes y lo traen, lo van llevando, ¿no? Salen los actores, se disfrazan, y la gente interviene, hace preguntas, se siente partícipe de esa historia y la gente siempre sale como con mucha alegría, pero además pensando en cosas que a lo mejor no conocía. Y es una forma también que nosotros tenemos de aprender, esa herramienta didáctica que nos acerca desde el teatro al conocimiento. Así que felicitamos a esos niños y niñas. Ayer el presidente también le hizo un homenaje a Génesis, una de las niñas que fue parte de ese movimiento teatral César Rengifo, de 11 años, que bueno, lamentablemente fue sembrada a principios de este año. Estaba su mamá ahí muy contenta, ¿no?, también de poder estar con todos esos niños y niñas en los que seguramente ve a su hija Génesis, y a la cual nosotros también pues le enviamos un abrazo, ¿no?, porque ser madre y tener una niña con tanto talento y bueno, poderla ver el amor que la gente le entregó a esa muchachita tan bonita que hacía como un cachito de luna y que la sacó sonrisa a más de uno en esas presentaciones, da fuerza, ¿no? Y le da fuerza a todos esos amiguitos y amiguitas que hizo allí en el teatro. ¿Usted lo vio? ¿Le gustó los muchachitos? Los hombres para el teatro son buenos, ¿oyó? Sí, además eso, ¿no? Lo que comentabas, esas nuevas formas de aprendizaje y de enseñanza totalmente distintas a esos bloques y a esas experiencias tan cuadriculadas que uno muchas veces tuvo, es una manera de llegar. Además, bueno, ya está demostrado, ¿no?, que los seres humanos somos visuales y somos auditivos, y cuando nos juntan esas dos herramientas, bueno, aprendemos y tenemos una capacidad de retención mucho mayor. ¿Sabes que yo fui a esa ruta histórica del centro de la ciudad? Yo decía, eso es cualquier cosa, uno ya sabe eso, ¿no? Ay, no hay como incrédulo. Entonces, bueno, yo me metí en esta ruta histórica y terminé realmente fascinada, ¿no? Enterándome de un montón de detallitos por allí que uno no sabía, desde, bueno, cómo fue esa relación de Bolívar con María Teresa del Toro, transitando por toda ese paso a la falsa democracia, todo eso, ¿no? Pero además, me sorprendía mucho porque en esa ruta histórica aparece un señor que vende melcochas, ¿no? Ajá. Entonces, por allí toda esa historia, ¿no? Y todo también el transitar de toda esa dulcería criolla, bueno, criolla entre comillas, ¿no? Porque eso igual es una fusión allí que a nosotros nos fue quedando. Entonces, todos esos pequeños detallitos que a lo mejor uno, bueno, en otro momento no los visualiza de esa manera, ¿no? Sobre todo entendiendo que nosotros tenemos esos libros tan horribles con historiografía oficial con los cuales uno aprende en los liceos y en los colegios del país, donde, bueno, tú lo abres y está ahí el barquito, la pinta la niña, la Santa María y todo este cuento, y en cambio no están estos otros detalles maravillosos, ¿no? Incluso hay una escena donde representan una conversación, un encuentro en París entre el libertador Simón Bolívar y el maestro Simón Rodríguez, y es maravilloso, ¿no? Sí. Realmente allí te vas dando cuenta de un montón de cosas. Incluso Bolívar le dice, bueno, a lo mejor si mi esposo no hubiese muerto, yo no sería ni general, ni Bolívar, ni el libertador. Entonces ahí también uno entiende, ¿no?, cómo el contexto de cada una de nuestras vidas también juega un papel importante en qué aportamos nosotros a la construcción de país, de sociedad, de patria. Así que, bueno, buenísimo que se estén utilizando también esos métodos de enseñanza y que los más chiquitos de nuestro país pues estén activos con eso. Puedan participar. Bueno, el presidente Maduro, hacemos ahora sí ese repaso por los audios que nos regala el equipo de prensa de la Radio del Sur. El presidente Maduro estuvo primero, antes de ese acto, en un encuentro, un consejo de ministros, con todo el equipo de trabajo, Y desde allí anunciaba que el día de hoy en Montevideo, en Uruguay, se va a desarrollar una reunión de emergencia contra, para enfrentar pues ese virus llamado Zika, donde Venezuela también va a participar para poder exponer qué cosas se pueden hacer, especialmente acá en Sudamérica, en las zonas además de mayor riesgo por el tema del trópico, el Caribe, ¿no? Uh-huh. Muchas, la selva también genera la preponderancia o la existencia de muchos mosquitos. Y entonces, bueno, Venezuela lleva sus propuestas, escuchará propuestas y se activarán acciones en función de vencer a este virus, el cual ya está siendo evaluado por muchas organizaciones, pero que además, Jessica, no es nuevo. Por ahí estaba viendo, Eduardo Samán había publicado hace unos días que los Rockefeller lo habían patentado, ya empezaron a crear vacunas, ya empezó todo, igual que ha ocurrido con muchas otras enfermedades. El H1N1 sirvió en un momento, después más nunca se habló de esa enfermedad, se creó la vacuna del H1N1. Hasta el ébola, hace muy poco. Sí, después dijeron que lo habían erradicado, volvió a aparecer, pero se crearon vacunas y más o menos una situación similar puede estarse propiciando con este llamado virus del Zika, que no es de ahora, pero que ha venido con una agresividad mayor. Vamos a escuchar al presidente Maduro. Se va a dar en Montevideo mañana una reunión para atender el tema del Zika, que ya estamos atendiendo nosotros en las próximas horas con la coordinación que vamos a hacer con toda América Latina y el Caribe. En una reunión de emergencia de ministros de salud, vamos a anunciar un plan latinoamericano caribeño que aquí en Venezuela le vamos a dar todo el impulso de prevención contra el Zika y de tratamiento de este tema que ha sorprendido a la humanidad y que hoy por hoy tiene preocupados a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud. Así que tenemos tres compañeros desplegados por el mundo, uno defendiendo el petróleo, el otro defendiendo la paz en Haití y la otra compañera defendiendo la salud e integrando América Latina y el Caribe. Bueno, ahí está, pero además informó el presidente Nicolás Maduro que ya desde hoy se va a estar activando un plan para evitar la propagación del Zika en Venezuela. Allí comentaba que, bueno, la ministra para la Salud, Luisana Melo, viajó hasta Montevideo. Allí están convocados precisamente a esta reunión donde se espera que salga un plan de trabajo para nuestra región, en especial porque, bueno, la preocupación internacional radica en que posiblemente existe una vinculación del Zika con casos de microcefalia en niños, ¿no? En mujeres que están embarazadas y en esos niños que nacen, ¿no? Entonces, por allí es que está rondando toda la preocupación central y por eso, bueno, nuestra región se va a estar reuniendo. Recordemos que la ALBA, la Alianza Bolivariana, también se reunió con el tema del ébola, también se tomaron unas medidas. Así que, bueno, vamos a estar atentos de qué sale de esto, pero también vamos a estar atentos de las pretensiones que muchos tienen. Ayer precisamente estábamos leyendo, ¿no? Ya grandes farmacéuticas están corriendo por patentar vacunas contra el Zika. Ya, de hecho, hay una gran transnacional francesa, se llama Sanofi Pasteur, y ella dice que, bueno, ella es la primera en tener la vacuna contra el Zika, ya la va a patentar, no sé qué. Entonces, bueno, terminan haciendo, ¿no?, un negocio muy lucrativo de esto, y además, bueno, con el tema de las patentes totalmente asesinas. Mire, ¿no? Fíjense que es tan absurdo, nos estábamos comentando esta mañana, ¿no?, cómo las enfermedades que ya existen, porque el Zika ya existía, ¿no?, tiene años que no se vivía con la fuerza como se está viviendo, especialmente aquí en América Latina, pero es una enfermedad que, según las situaciones que se están registrando, ha tenido variantes, ¿no? O sea, ha variado en lo que le hace al cuerpo humano, o sea, los efectos que tiene sobre los seres humanos. Por ahí en Estados Unidos, ayer en Telesur pasan la noticia, están diciendo que se había registrado y eso está todavía bajo investigación, pero dicen que presuntamente ya se registró uno de los primeros casos de transmisión sexual luego de que una persona hubiese adquirido el virus del Zika, ¿no? Entonces son cosas muy extrañas porque, a pesar de que no se sabe, y hacia allá va la reflexión, a pesar de que no se sabe bien cómo está funcionando ese virus, porque incluso la Organización Mundial de la Salud llama una emergencia sanitaria, pero dice que no conoce bien las condiciones del mosquito, del virus, de por qué están pasando ciertas cosas, la microcefalia, algunas otras cosas que surgen por allí de información, ya hay alguien que tiene la vacuna. Sí, ¿cómo además, hay alguien que tiene la vacuna sobre algo que no se ha terminado de estudiar? Totalmente, claro. No se ha terminado de estudiar, y además hay muchos por allí que dicen que es totalmente falso que a través de las relaciones sexuales se pueda transmitir el Zika, a menos que existan dos heridas y existe una transmisión a través de la sangre, ¿no? Uh-huh. Igual hay muchos que dicen que no necesariamente esto tiene que afectar a los niños y generarles microcefalia. Uh-huh. Entonces hay todavía muchas posturas y visiones muy distintas, pero entonces ya hay una declaración de emergencia y ya hay unas transnacionales hablando de patentar unas vacunas contra el Zika. Y ¿cómo además, tienen las vacunas antes de saber la investigación de la enfermedad? Y además vale la pena volver a preguntarse, como con el tema del ébola, ¿qué pasó con el ébola? Pues eso no era una crisis, no nos íbamos a morir todos, no se iba a transformar en pandemia, no había llegado también absolutamente a todos los países. ¿Qué ocurrió? Porque seguro el ébola sigue en África matando a gente, ¿verdad? Seguramente, pero ya eso no está en la agenda informativa, ya eso no marca la pauta de las grandes transnacionales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, porque ya la gente invirtió todo comprándole los trajecitos estos para protegerse, dotando de esto, porque dotando a lo mejor de aquello. Sirvió también para ocultar alguna operación además, militar. Que además, por lo general siempre ocurre así, hacemos una alarma con alguna algo que se va a volver pandemia, algo que va a ser emergencia también en cuanto a la situación de salud en el mundo, pero luego que la situación de fondo pasa, nosotros hemos visto películas, el perro que mueve la cola es muy famoso, usted ha visto muchas más. Buenísima, claro. ¿Cómo se usan, verdad, estrategias para potenciar algún tipo de reacción sobre algo? Ah, bueno, en el caso de esa película, niña pobrecita, una niña refugiada que mira cómo la perseguían, llegó huyendo de la guerra, una guerra que era de mentira, pero la potenciaron a través de los medios y se desvió la mirada hacia eso mientras de fondo se hacían cualquier cantidad de cosas, ¿no? No quiere decir que no se deba atender esa situación, ojo, porque también nosotros debemos entender que muchas veces estamos bajo guerras bacteriológicas y hay gente que nos llama paranoico. Claro. Y no es paranoia, señores, hay muchas cosas de fondo que debemos revisar. Bueno, vamos a estar pendientes, Jessica, ¿no? Igual Venezuela va a asistir a esta reunión para atender también las situaciones en nuestro país, los países más afectados, Colombia, Brasil, aquí en Sudamérica, pero hay 24 naciones de América Latina que están viviendo esta situación. El presidente Maduro también en su Consejo de Ministros se reunió, luego del Consejo de Ministros se reunió con esos jóvenes de la patria y resaltó que el mayor logro de la revolución es haber forjado esta juventud de oro considerada la mejor formada en la historia de Venezuela. Creo que son el mayor logro de la revolución. Si ustedes me preguntan cuál es el mayor logro de la revolución, es haber forjado y haber formado una generación de oro que es la juventud de Venezuela. Es el mayor logro. Es la generación más educada, culta, amorosa, activa y revolucionaria que haya habido en Venezuela en 500 años de lucha. Ahí está la juventud en las puertas del Palacio Presidencial de Miraflores. Y es con ellas que vamos, este Consejo de Ministros que hemos hecho hoy, trabajando, conmemorando 17 años, como debe ser, de manera chavista, lo hemos conmemorado, trabajando. Bueno, ahí está, el presidente Nicolás Maduro decía el día de ayer que coloca todo el poder y la responsabilidad de construir patria en este sector de jóvenes de la generación de oro, y además se juramentó ayer el comité promotor del Congreso de la Patria Joven, y así allí el mandatario nacional un llamado al pueblo y también a los ministros para que trabajen juntos y en consonancia por un país mejor. Ministras, compatriotas que me escuchan, tenemos que ser capaces de dedicarle toda nuestra vida para que esta patria se consolide para esa juventud, para ver consolidarse la patria joven, socialista, libre, popular, democrática y profundamente humana. Así que los invito, compañeros, compañeras que nos escuchan, a que vayamos de este salón Néstor Kirchner, gigante de América, de este Consejo de Ministros, ya concluido, nos vayamos al encuentro de la juventud, a este acto hermoso de recuerdos, de esperanzas, y sobre todo es el acto que ratifica que 17 años es apenas el inicio de un largo camino para la construcción de la Venezuela que soñaron varias generaciones. Bueno, y también en otro orden de ideas, el presidente Maduro hizo un repaso sobre esa miseria que se vivió aquí en Venezuela durante la Cuarta República y en la que la pobreza además era maquillada. Por eso es que cuando usted está chiquito y veía a Caldera, usted no entendía, ¿verdad? Porque no se entendía, lo maquillaban todos. ¿Con quién va a entender unos indicadores económicos maquillados? Nadie. ¿Por qué? Porque hacía la visión que presentaban al país era una y lo que había en la calle, lo que se vivía en la calle era otra. Vamos a escuchar entonces esa reflexión. ¿Saben ustedes los indicadores que había en todas las áreas de la vida social, económica? El desempleo abierto superaba el 20% y el empleo precario, llamado informal entonces, superaba el 60%. Quiere decir que de cada 100, 80 venezolanos o estaban desempleados o estaban en las calles sobreviviendo. Hoy, a pesar de la guerra económica y de las dificultades, podemos decir, Venezuela ha hecho el milagro social de tener uno de los índices de desempleo más bajos de América Latina y del mundo, 6%, y la calidad del empleo, 60% formal. Todavía muchas cosas por hacer, pero es evidente los avances. Igual la pobreza, la miseria. Nosotros, de verdad, verdad, cuando llegamos aquí en 1999, como decía el comandante Hugo Chávez entonces, la miseria y la pobreza era una bomba de tiempo, decía Chávez. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Por encima del 70% la pobreza, maquillada entonces. Un pueblo huérfano teníamos, huérfano, huérfano. Aquí no había quien acudir para pedir un apoyo elemental. Y nosotros hemos transmontado eso con golpes de Estado, guerra, con todo lo que nos ha hecho el imperialismo. Bueno, ahí está, pero también el presidente, bueno, ustedes lo escuchaban, decía que aún quedan muchas cosas pendientes y en este sentido hizo un llamado para que en Venezuela se baje el nivel de pobreza, se lleve a cero de acá al año 2018. Y tenemos que lograr, año 2018, miseria cero en Venezuela. Hemos llegado a 4.7% el año pasado, con guerra económica, decrecimiento económico, bajo de los precios del petróleo. Bueno, aquí pudiéramos hacer un balance tremendo en la educación. De cada 100 niños y jóvenes, oído, más o menos de cada 100 muchachos, entre 5 a 12, 14, 16 años de la educación primaria y secundaria, 60 estaban fuera del sistema educativo. 60% si sumamos primaria con secundaria. Hoy, de cada 100 muchachos, y lo puedes comprobar cada quien en su hogar, porque las estadísticas hay que comprobarlas en el hogar, de cada 100 muchachos en esa edad, ya estamos llegando casi a 90 muchachos que están en el liceo, en la escuela, en el colegio. Venezuela ha avanzado en educación como nunca antes en su historia. Y como decía la magistrada Misticho, en aquella época, y todavía nosotros utilizamos esos conceptos, se hablaba de deserción escolar, como que había un joven que desertaba y se iba. No, era expulsado del sistema educativo, porque no tenía ni para comer, ni para transporte, ni nada. Eso está buenísimo, ¿no? Esa reflexión del presidente Nicolás Maduro, ese calificativo de deserción escolar, como si fuesen esos muchachos los que no querían, pues, seguir estudiando, como si tuviesen todas las condiciones dadas, pero no querían seguir estudiando, ¿no? Realmente esa llamada de deserción escolar era motivada precisamente por la pobreza, ¿no? No había que comer, los niños tenían que irse a trabajar, tenían que irse a ayudar a su madre, a su padre, había todo un contexto que no se prestaba, ¿no? No había dinero ni para los útiles escolares, ni para nada, y no había un Estado tampoco que proporcionara, ¿no?, todas las garantías. Eso es ahora que, bueno, de canaimita en adelante, ¿no? Pero antes la situación no era así, ¿no? Tampoco se entregaban los libros, ni usted tenía todo dado, ¿no? Nada más tenía que sentarse allí, tenía el desayuno, el almuerzo, ¿no? Como ocurre ahora, y nada más tenías que sentarte allí, bueno, intentar enfocarte y salir bien en tus estudios. No, había toda una realidad en torno a eso, ¿no? Y eso es bueno recordarlo. Mira, antes vino a la pausa, mi mamá dio clase en La Vega, ¿no? Y también dio clase en un liceo privado allí en San Juan y en un liceo en San Martín que era público. Y yo recuerdo haber ido muy niña y nunca voy a olvidar los rostros, porque claro, era la Cuarta República, los rostros de algunos niños, especialmente en La Vega, que iban a la escuela, iban con una tristeza en su cara, ¿no? Y a mí eso siempre me pegó, y yo siempre decía a mi mamá, ¿por qué esos niños están tristes? ¿Por qué esos niños están así, no? Y ella siempre me explicaba, bueno, porque esos niños no comen, y cuando ellos vienen acá a la escuela, porque aparte tenía que agarrar un jeep, mi mamá agarró un jeep para llegar a La Vega a dar clase, cuando esos niños vienen acá a ver clase, bueno, vienen con el estómago vacío, pues. ¿Y quién va a estudiar? ¿Quién va a tener ganas de saber de historia o algo si usted no tiene nada dentro, en el estómago, o no ha comido, o duerme en unas condiciones terribles, ¿no? Entonces, yo que recuerdo esos momentos tan dolorosos de ver a esos niños en la escuela y ver mi condición, que a lo mejor no era una niña con las mejores cosas, digamos, dentro de esa clase burguesa que sí lo tenía, pero estaba mejor frente a esos niños, ¿no? Y era la mayoría, ¿no? Esos niños que en los barrios, ese 80%, que no es mentira, de una población que pasaba hambre y que los poquitos que lograban ir a estudiar eran unos niños prácticamente en los huesos, ¿no? Y era muy, para mí fue siempre muy impactante ver esa situación y ver también el paso de esa juventud que no comía a cuando llegó el comandante Hugo Chávez y ver otros rostros cuando iba al liceo a ver a mis papás y eso, ver otra forma, ¿no? De otra juventud. Eso para mí siempre ha sido impactante. Vamos a ir a la pausa. Escríbanos al 0412-73240-70, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Con la intención de desarrollar nuestras capacidades productivas, el Gobierno Nacional invita a productores y productoras al Gran Encuentro Nacional de Semillas y Genética Animal, en el Centro de Formación Socialista Quiboc, carretera Barquisimeto, en Tocuyo, caserío Cerro Pelón, este miércoles 3 de febrero a las 9 de la mañana. Para participar, regístrate en la página www.nat.gov.be o llama al 0800-247-4285. El reto es producir. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. A nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. Héctor Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana. Porque nosotros no podemos descansar, compañeros, compañeras. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado, pero no podemos descansar hasta que la última familia de Venezuela viva en una vivienda digna. Y apartamentos como estos, edificios como estos, ustedes recorren cualquier parte del país y los va a ver en un barrio, en una ciudad, en un campo, porque son millones de viviendas que hemos construido, porque son millones de viviendas que estamos construyendo, porque son millones de viviendas que vamos a construir. Y eso solamente es posible, ustedes lo saben, en tiempos de revolución. Así que yo le mando un abrazo a 1 millón de familias que hoy viven en una vivienda digna. Pero más importante, les mandamos un abrazo a los millones de familias que hoy les estamos construyendo su vivienda y que no vamos a descansar hasta que vivan en su vivienda digna. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. Juventud Bicentenaria nos habla y nos expone la realidad de la juventud venezolana y latinoamericana en el marco de la celebración del Bicentenario. Todos los sábados a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, te invita a disfrutar en familia de una fiesta llena de color, ritmo y tradición. Este año, envuélvete en las celebraciones más populares de nuestro país. Venezuela es para quererla. Gobierno Bolivariano. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Yo vi en sueño Yo vi en sueño al mariscal un día. El mariscal de la visión guerrera. Pero en su gesto providente no traía ni espadas ni doradas charreteras. Yo vi en sueño al mariscal un día. Aparece un anciano a quien le dijo, caballo necesito, jamás al español males le hice, a vencer o morir será mi grito. Aparece un anciano a quien le dijo, murieron. Esos fueron los Bueno, un hermoso tema ahí en la voz de nuestra querida Marisela Querales, dedicado al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Se cumplen 221 años de su natalicio. Chevije seguramente va a hablar hoy de ese tema, ¿seguro? ¿Verdad? Porque Chevije ama, bueno, todos deberíamos amar a Sucre, ¿no? Pues siempre nosotros lo comentamos, uno de los grandes gestores, propulsores de este ideal bolivariano, de este ideal de independencia, de renacimiento, de construcción de patrias verdaderamente soberanas y, bueno, amado, ¿no?, por buena parte de esta América Latina, este joven prócer venezolano que murió, lo asesinaron, jovencito, ¿verdad? Sí, estaba Sucre joven y siempre lo comentamos porque es bueno decirlo. Bolívar lo pensó siempre como uno de sus sucesores en caso de que a él le pasase o le ocurriese algo, ¿no? Siempre vio en Sucre la posibilidad de ser el que llevase las riendas de la patria, de la gran patria americana, en caso de que a él como libertador le ocurriese algo. Bueno, no se conquistó esa posibilidad porque apenas Bolívar puso a Sucre en esos trabajos extraordinarios de conquista de la independencia, bueno, le pusieron el ojo y lo mataron. Sí, lo asesinan mientras, el de América, ¿no?, mientras se dirigía a Quito. A mí me sorprendió mucho cuando estuve en Bolivia, ¿no?, ver la gran admiración que existe por Sucre. Claro, Sucre se convirtió en el primer presidente vitalicio que tuvo Bolivia por 2 años y estuvo allí, ¿no?, promoviendo toda una política de liberación de los esclavos, de repartición de las tierras, y hay una admiración muy hermosa por Sucre en Bolivia. Yo decía, bueno, imagínate, nosotros también deberíamos, ¿no?, profundizar muchísimo más en este tipo de personajes que además fueron siempre leales, ¿no?, y con esa convicción al lado del Libertador y de las gestas independentistas. Hoy en Sucre está declarado como día de júbilo no laborable. Van a estar haciendo muchísimos actos, se espera incluso un acto cívico militar con la participación de niños y niñas allá del estado Sucre. Va a ser en la ciudad de Cumaná a las 3:00 p.m. Incluso va a estar por allí la ministra para los asuntos penitenciarios, Iris Valera, también participando y llevando el discurso de orden de estos actos para homenajear a el gran mariscal. Así que, bueno, vamos a estar bien atentos también del transcurso de esos momentos para recordar nuestra historia. Bueno, usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ismery Cáceres escribe en Twitter y dice, @laradiodelsur@surmientras, escuchando mi programa favorito con las mejores conductoras. Saludos desde el 23 de enero, venceremos. Un abrazo, Ismery. Pasé, bueno, todos estos días siempre paso por ahí por la comuna del Panal 21. Y vi que frente a la comuna, que hay un cerrito, Ismery lo debe conocer, hay un cerrito, pusieron como esos bloques que determinan los terrenos, pusieron como 4 o 5, y yo creo que van a sembrar. Ojalá. Tiene la pinta de que es un espacio para empezar a sembrar cositas y me llamó la atención. Así que cada vez que paso por ahí estoy poniendo el ojo a ver si veo a alguien poniendo semillitas y cosas. Sí, si eso ocurre, me voy para allá porque me queda cerca. Ah, muy bien. Aprender la siembra, pues. Muy bien. Está bonito que se agarre ese montecito para eso, porque muchas veces la gente lanza basura para allá, entonces viene la comunidad y lo limpia, y otra vez la basura. Y cuando se hace este tipo de cosas, como que se toma conciencia del espacio. No, y está esa experiencia bien bonita que nosotros la reseñamos, ¿no? Desde acá, desde la Radio del Sur, de ese espacio en Caño Amarillo, recuperado también por el colectivo Montaraz, y eso también, bueno, era un basurero donde además estacionaban esos carros que ya no sirven y los dejan parados allí un montón de tiempo. Y bueno, se logró la transformación también de ese espacio, un espacio que ahora, bueno, produce alimentos para las comunidades. Así que, bueno, hay que ver, ¿no? Ojalá resulten muchas iniciativas, surjan muchas iniciativas de ese corte en la ciudad de Caracas. Por aquí nos dicen, hola, muy buen día, mis queridas amigas, las felicito por su buen programa. Anoche el programa de Mario Silva fue maravilloso, creo que deberían repetirlo en cadena para que todo el pueblo lo vea. Feliz día para ustedes, es Amada, les escribo desde las minas de Baruta. Un abrazo. Por acá también en otro mensajito de texto nos dicen, muy buenos días, se donan 2 cajas del medicamento Evisa 10 miligramos. Quien las necesite, por favor, llamar a Luis Pastrano al número 0416-422-2719. 0416-422-2719. El medicamento se llama Evisa 10 miligramos. miligramos es una donación para quien realmente lo necesite. Creo que es para el Alzheimer ese medicamento. De todas formas, vamos a buscar si hay alguna persona, si está, creo, si el usuario nos puede especificar bien el empleo del medicamento, pero creo que se usa para aquellas personas que sufren o padecen Alzheimer. Ya lo vamos a investigar en caso de que alguien lo requiera, ¿verdad? Bueno, vamos a averiguar eso y, bueno, ya ustedes saben, ¿no? Ahí está Luis Pastrano a disposición con ese medicamento. Uno más, Jessica, que vamos a Colombia. Feliz y bendecido día, mis alegres amigas. Si Dios les regala momentos maravillosos es porque se los merecen. Vívanlos y recuerden que por solo existir ya la vida pasa a ser muy bella. Que Dios me las bendiga. Gracias. Un abrazo. Estamos yendo hacia Colombia porque se están organizando distintos sectores de los pueblos originarios colombianos. Incluso estuvo la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú el día de ayer en esa fiesta de la Virgen de los Remedios que se ha hecho en La Guajira. Ahí se reunió con Piedad Córdoba, se ha acompañado a la ceremonia en la que los pueblos Wiwas, dice esta información, Arhuacos, Cogi y Cancuamo, han sellado una alianza junto a representantes de otras agrupaciones indígenas colombianas para seguir exigiendo, ¿no?, respuesta a sus demandas. Vamos a ver cómo sigue este proceso de integración de los pueblos indígenas colombianos que están reclamando, cómo avanzan también ellos en esa necesidad de construir una paz para Colombia y la reconciliación de la que tanto se habla. Al otro lado de la línea. Saludamos a Simón Feria, vocero nacional de la Coordinación de Pueblos Indígenas de Colombia. ¿Cómo estás, Simón? Buenos días. Buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Simón, hemos estado chequeando informaciones. Incluso el día de ayer hubo un pronunciamiento por parte de la ex senadora de Colombia, Piedad Córdoba, donde ella denuncia el drama humanitario en que viven los indígenas en Colombia y ella específicamente se refería también al tema de la Guajira colombiana. ¿Cuál es la situación de los pueblos ancestrales en la hermana Colombia? Bueno, ¿con quién hablo? ¿Con Vanessa o Jessica? Está hablando con Jessica. Ah, Jessica, bueno, primero que todo, gracias a Dios, a los radioescuchas de Radio del Sur, y gracias por esta oportunidad que nos brindan para que desde Colombia podamos hacerle saber al pueblo colombiano y a los países hermanos la situación actual en Colombia, los indígenas. Hasta el momento estamos tratando de hacer la preparatoria de organizaciones, los movimientos, las asociaciones, para mirar la situación y hacer sobre la búsqueda de una paz estable y duradera, donde los indígenas de Colombia podamos tener una vida digna, podamos vivir en paz y podamos un día tener el sueño con que siempre hemos soñado, que es que los pueblos indígenas de Colombia, pues antes de llegar los conquistadores, los españoles, pues era un pueblo que vivíamos en paz, un pueblo que no se conocía guerra, un pueblo que no se conocía necesidades, un pueblo que no tenía conflicto, era un territorio de paz. Pero hasta ahora hemos vivido un caos tremendo que hasta el momento no sabemos ni cómo llamarlo ni cómo descifrarlo. Jessica, te cuento que acá en Colombia, desde la Coordinación Nacional Indígena de Colombia, COMPI, y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONI, hemos hecho algunas bilaterales entre las dos entre la coordinación y la, porque hay una diferencia, coordinación y organización. Entonces, yo desde la coordinación, pues hemos tenido bilaterales con la UNIC para hacerle llamar a los otros pueblos, a las otras asociaciones, a los movimientos, para llegar a un acuerdo y construir un mecanismo que nos ayuda a solucionar ante el gobierno nacional. El gobierno nacional entienda que los pueblos indígenas de Colombia somos seres humanos y que merecemos derechos y que tenemos necesidades y que en realidad pues también somos parte estatales, somos parte de ese pueblo que hoy disfrutan varias multinacionales de nuestros bienes, de nuestros territorios, de nuestra riqueza, en la cual nosotros morimos de hambre, morimos en la miseria, embarcados en la pobreza, que no sabemos hasta dónde llegar. Entonces, Jessica, ese es un drama que en realidad pues es bastante duro, no solamente contarlo, sino vivirlo, cómo se vive acá en este territorio nacional de Colombia. Y empecemos por La Guajira. Mire que La Guajira es un territorio, es un departamento que está lleno de hermanos guayú, de hermanos zenúes, porque hay muchos zenúes allá en La Guajira y otros pueblos que están ahí en ese territorio, entre la Sierra Nevada de Santa Marta, entre la Sierra Nevada de La Guajira, entre la Sierra Nevada del Cesar, están ahí, pero hermanos sufriendo, quitándoles la tierra, quitándoles su territorio, quitándoles la autonomía, aún quitándole la vida, porque cuando uno habla mucho acá en Colombia, lo que hace el gobierno es quitarle la vida al que más hable, quitarle la vida al que más piense para que no tenga opciones de nada. Y así las asociaciones se van cayendo, los movimientos se van destruyendo, porque eso es lo que ha venido empleando el gobierno nacional acá en Colombia para que nosotros no crezcamos, nosotros no tengamos ninguna opción. Entonces, creemos que si nosotros nos congregamos, nos concientizamos y hacemos un gran movimiento, creo que esto debe tener resultados. Hasta el momento no tenemos fecha, Jessica, pero sí ya estamos mirando los lugares, sea Cali o sea Bogotá, donde podamos concentrarnos y tener una asamblea, no una asamblea nacional de los indígenas, 84 pueblos indígenas reconocidos que existimos en Colombia. Y por medio de eso creemos que podemos conseguir un medio de que el gobierno entienda y nos escuche y nos conceda la palabra que en realidad nosotros tenemos en nuestra boca para expresarle al pueblo colombiano, al gobierno de Colombia, que nosotros somos seres humanos y en realidad tenemos derechos, aunque deberes, pero más el derecho que el deber. Simón, fíjese que usted ahí está comentando, además del drama, ¿no? Parte de ese drama que viven los pueblos indígenas, esos 84 pueblos indígenas que menciona, que viven, coexisten en toda Colombia. Usted menciona la presencia constante de esas multinacionales. Además, recordemos que Colombia también ha firmado, suscrito acuerdos como los tratados de libre comercio. Eso ha afectado también la estabilidad del pueblo campesino e indígena colombiano. Quisiera que nos mencionara casos particulares, porque para Venezuela es muy difícil conocer puntualmente esa situación. Ya nos decía La Guajira, pero ¿cuáles otras situaciones se están planteando que afecten incluso la estabilidad, la vida de ustedes como pueblo? Bueno, Jessica, el tema de ese drama, nosotros acá lo llamamos el famoso Plan Colombia. Plan Colombia que llegó desde cuando el gobierno del señor expresidente César Gaviria Trujillo, que vino con el programa de la apertura económica. Después de César Gaviria Trujillo, quien terminó de entregarnos al yugo americano, se llamó el señor Ernesto Samper Pizano, quien le dio toda la libertad a las multinacionales, firmando los tratados de libre comercio. Y empezaron a traer multinacionales, transnacionales, a este territorio colombiano, donde el desplazamiento masivo empezó a ser un fenómeno tan grande, y hasta el día de hoy, Jessica, eso nos ha traído tantas consecuencias. En realidad, los niños indígenas, campesinos, han perdido, Jessica, su dignidad, su identidad, su cultura, su tradición, sus usos, sus costumbres, que hasta el momento eso es duro para que se vuelva a recuperar. Con los desplazamientos, con ese famoso Plan Colombia, eso a nosotros nos causó tanto daño, que nos trajo el genocidio, de las masacres, el genocidio de las desapariciones, el genocidio de las torturas, el genocidio del despojo de la tierra, el genocidio del desplazamiento, el genocidio de asesinatos selectivos, el genocidio de las amenazas, el genocidio de tantas cosas que nuestra juventud hoy en Colombia, tú escuchas las noticias de Colombia y a veces tienes que apagar la televisión o apagar la radio porque no se oye sino violación, robo, atracos, drogas, y eso es lo que se escucha acá en Colombia. No se escucha una noticia de lo que el gobierno está haciendo en contra de la población, a espalda de la población, lo que está perjudicando a la población. Tú no escuchas una noticia de esa, tú lo que escuchas es eso: violación, que se violaron tantas niñas, violación, que tantos drogadictos, violación, que hicieron tantos atracos, violación, que se mataron a tanto. Eso es lo que escucha acá en Colombia. Acá no se escucha eso, pero es otro tipo de noticias, Jessica, que en realidad ese desplazamiento que ha venido aquí a Colombia ha causado que la tradición, la cultura, la costumbre del niño campesino es mantener plata en su bolsillo. Pero al sentirse desplazado, que en el casco urbano, en la capital, en la ciudad, en los municipios, no pueden cultivar, no pueden tener dinero, Jessica, tienen que acudir al asesinato a sueldo, a la venta de la droga, al robo, al atraco. A eso tienen que acudir. Las niñas que nuestras hijas, nuestras familias, nuestras jovencitas, mujeres de cultura, que se acostumbraron a cultivar, porque ellas también cultivan las hortalizas, cultivan a veces cosechas también de las que nosotros cultivamos acá en Colombia, y ellas también vendían. Hoy, para tener plata, para poder sobrevivir, han tenido que convertirse en la prostitución más grande que existe en el mundo, que es aquí en Colombia. La prostitución, vender su cuerpo desde muy jovencita para poder sobrevivir. Niñas de 12, 13 años ya con un niño, dos niños, para poder sobrevivir. Y mira que el Plan Colombia fue un mecanismo, una estrategia política que se implementaron los gobernantes para poder estigmatizar, para poder matar, para poder quedarse con el territorio de nosotros los campesinos, de nosotros los indígenas, de nosotros los que habitamos en el territorio. Y mira que hasta el día de hoy tenemos el caos todavía de las multinacionales que siguen desplazando, que siguen causando daño. Ahorita estamos viviendo un fenómeno tan grande que hasta el momento tenemos 3 años que no recibimos agua del cielo, no tenemos nada que comer, no tenemos nada, los animales se han muerto, los niños están sufriendo, las madres lactantes están sufriendo porque no hay nada que comer. Pero el gobierno nacional del señor Juan Manuel Santos dice que Colombia es un territorio de paz, que en Colombia no hay necesidad. Aquí en Colombia, claro, no tiene necesidad él no tiene necesidad, porque él es quien está gobernando el pueblo, y él es quien sabe de los recursos naturales, de la venta de los recursos que tenemos en nuestro subsuelo, porque él es el dueño. Pero nosotros, los que vivimos en el territorio, nosotros sufrimos mucho, estamos viviendo, estamos padeciendo, nos estamos muriendo. Y mira ese tema de la Guajira, y no solamente el de la Guajira, el del Chocó, y no solamente el del Chocó, también el de Sucre, el de Bolívar. En Bolívar hay muchos municipios que en realidad tenemos el mismo problema, y aquí en Sucre, en especial Sucre, aquí donde yo estoy viviendo, yo vivo en el departamento de Sucre, es un caos que en realidad uno no sabe ni para dónde irse. Uno no sabe para dónde coger, cómo solucionar los problemas, porque el gobierno no escucha. El gobierno es lo que ellos dicen, no es lo que nosotros vivimos, ni lo que nosotros sentimos, ni lo que nosotros decimos. Es lo que él dice. Entonces, Jessica, nosotros hasta el momento, este fenómeno nos está total. Que aquí la violencia en Colombia no se ha terminado. La guerra en Colombia no se ha terminado. La guerra en Colombia continúa. Y ahorita, mira que ahorita ya es la celebración de los 15 años del Plan Colombia, y ahí se va a reunir Barack Obama, con Juan Manuel Santos y van a celebrar todas las hechorías que han hecho en Colombia. Y van a hablar de beneficios, pero ¿cuáles beneficios? Los beneficios que han tenido los otros movimientos de ellos mismos, por ejemplo, el paramilitarismo, los grandes capitalistas, quien tiene beneficios, pero la población rural se está muriendo de hambre, la población rural se está muriendo de sed, la población rural no tiene vivienda, la población rural no tiene salud, la población rural no tiene educación, la población rural no tiene vía, la población rural no tiene agua. Entonces, ¿de qué bienestar hablan los gobiernos en Colombia? No. Nosotros tenemos la palabra, nosotros hablamos, pero a nosotros no se nos escucha. Claro. Entonces, esta es una de las situaciones duras que vivimos en Colombia, Jessica. Bueno, Simón, de verdad que agradecemos esa posibilidad de escuchar toda el drama, ¿no? También social que viven los pueblos indígenas colombianos y entender que ustedes están avanzando también por esa integración como pueblos, como comunidades para vencer todo este flagelo que se vive en Colombia. De verdad que impactante, ¿no? Lo grave del asunto, y nosotros desde acá esperamos servir, aunque sea como espacio, para que se conozca esa realidad colombiana. Le mandamos un abrazo desde Venezuela. Gracias, Jessica. Gracias. Bueno, ya estábamos conversando con Simón Feria, el vocero nacional de la Coordinación de los Pueblos Indígenas de Colombia, que están pasando por una situación complicada. Ayer denunciaba la ex senadora de Colombia, Piedad Córdoba, que hay un drama humanitario en las poblaciones indígenas de Colombia, con mucha más fuerza en La Guajira, donde se denuncia que los compañeros indígenas de la etnia Guayú no tienen agua potable, no tienen ninguna manera de acceder al sistema de salud, mucho menos al sistema de educación. Lo mismo resaltaba también la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, durante un recorrido que hacían por esa región. En los últimos 8 años, 4.770 niños de origen guayú murieron en el departamento de La Guajira colombiano por falta de comida y por falta de agua. Es una zona totalmente saqueada y posteriormente abandonada, además, por todos los gobiernos de Colombia. Recordemos que Juan Manuel Santos se dio una pasadita por ahí, fue cuando nosotros decidimos, ¿no?, cerrar las fronteras, sobre todo, bueno, esa frontera, tanto la de San Cristóbal como la frontera de El Zulia, y allí fue, ¿no?, que se acordó Juan Manuel Santos y nunca más volvió. Ya no volvió, y ahora sí va a Estados Unidos, esa es la noticia. Por eso Simón, hacia el final de esta entrevista, lo mencionaba. Hoy creo que es el encuentro, esta semana, el encuentro entre Barack Obama y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Como bien decía allí Simón, van a celebrar los 15 años que tiene ese Plan Colombia, que ha sido el que le abrió las puertas a los tratados de libre comercio, el que potenció la guerra interna y ha generado además que Colombia siga creciendo como uno de los grandes exportadores de sustancias psicotrópicas, estupefacientes y todas estas cosas que se convierten, bueno, en el mercado mundial de esas drogas que van directo a Estados Unidos bajo el amparo de este Plan Colombia, que supuestamente era para frenar esta situación y lo que hizo fue potenciarla. Vamos rápido a la pausa. Viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Nos escribes al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ahora que vivo sola, que como sano tengo voluntad para correr. Ahora que ando en pelotas, decoro al gusto, llego desahogada a fin. Ahora que presumía de independencia, ahora que en cada puerta tenga un amor, ahora que tengo todo lo que quería, ahora vas y apareces tú. Mis planes. ratos me soporto en soledad. Ahora que pienso en alto, soy humanitas, escojo de la tele y yo el canal. Ahora que poco espacio en los armarios, ahora que no dependo de papá. Pareces tú. Y ahora no sé qué hacer. Si dejarlo todo y desaparecer, desaparecer. Y ahora no sé qué Rosalén, una de mis favoritas de España, muy poco conocida en Venezuela, pero la traemos para que usted la escuche. Tiene una voz muy angelical, muy dulce, y hace mucho de esa música flamenca con temas así bonitos. Yo no sé muy bien qué hacer desde que apareció tal persona. Bueno. ¿Veló los ojos? ¿Por qué? No, por nada. A ver, esta vez no tendí puentes, pero la veo muy contenta. De naranja se vino hoy. Parece la uyama que le regalaron ayer. Tiene muy el color bien. De la calabaza, Jessica. El naranja le queda bien. Muy bien. De que está blanquita, le da un toque, le pone bien, pues, con ánimo. ¿Te tiene algún mensajito antes de la próxima entrevista? Sí, vamos a ver por aquí rapidito qué nos dicen los usuarios. Nos escriben, la CELAC es complementariedad, solidaridad e integración. Sin competir se comparte, es un bien común y es el amor a la vida. Además es el gran sueño del padre de la patria, legado del comandante Chávez, dice Gualberto Gómez, que nos escribe desde Guarenas. Un abrazo, Gualberto. Por aquí también nos dicen Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional, cambio a la cuarta de Cocopellano, llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, es igual que el presidente de Argentina, Macri. Ajá. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, hola, ¿hasta cuándo el descontrol? Si hay que ahorrar luz, ¿por qué la luz se la pasa prendida de día en tantas plazas y avenidas de Caracas? Digo lo mismo, verdad. La avenida Bolívar siempre está prendida, sí. Esa luz en la mañana, no sé y qué donde pasa. Tiene que estar prendida cuando es de noche, entonces está apagada. Está apagada, sí. Una cosa insólita. Por aquí también nos dicen en otro mensajito de texto, nos escriben, a ver, bien pendejos seríamos si le volviésemos a entregar dólares a La Polar y a P&G, ya han demostrado que son unos ladrones, que pongan ellos sus dólares y que además le paguen impuestos al país, porque siempre se la pasan evadiendo impuestos a través de corporaciones y nexos. Deberíamos más bien dejar que estas empresas quiebren, nos dicen por acá en este mensajito. Por cierto, ayer se los comentamos rapidito, estuvo declarando, seguramente este usuario lo vio y por eso nos escribe eso, el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, a través de una rueda de prensa en la cual solicitó que sean aumentados los precios de absolutamente todos los productos que componen nuestra canasta básica alimentaria, porque según él, eso sí va a permitir el acceso de los venezolanos a esos productos de primera necesidad. Además, también le pedía al Estado venezolano que le entregasen más y más dólares, dijo textualmente, el otorgamiento de un mayor número de divisas para la adquisición de la materia prima. Igualmente pedía también que se crease por parte del Estado un fondo de emergencia para que ellos pudiesen seguir adquiriendo materia prima. Bueno, esas fueron las declaraciones del señor Lorenzo Mendoza el día de ayer. Bueno, vamos a estar pendiente también, ¿no? Porque ellos hablan ahora, la Asamblea Nacional, ayer estaban diciendo estos burgueses que ellos también iban a decretar su emergencia nacional por la situación de los alimentos. hacemos silencio, porque ya el presidente Nicolás Maduro envió un decreto de emergencia nacional a ustedes, señores burgueses, dentro de la Asamblea Nacional, para abordar este tema. ¿No será que se lo van a copiar y lo van a presentar como propio? Seguramente. Es muy probable, porque si se están haciendo de esas millones de casas, de habitaciones que se han creado, de espacios de vida que se han creado para el pueblo, también pueden hacerlo con el decreto de emergencia nacional. Así que ojo pelado. Vamos a hablar sobre lo que comenzábamos empezando este programa, el Congreso de la Patria Juvenil. El presidente Nicolás Maduro ha puesto también en manos de la juventud venezolana ese papel protagónico para generar productividad y erradicar la burocracia y la corrupción que se han heredado de la Cuarta República. Hablemos de ese tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Denis Soto, dirigente de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo estás, Denis? Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación y bueno, aquí en pie de lucha. Bueno, ayer escuchábamos, Denis, al presidente de la República, Nicolás Maduro, desde las afueras del Palacio de Miraflores, convocando precisamente a todos los jóvenes a asumir las riendas de esta Venezuela que está intentando encaminarse a un nuevo modelo productivo. ¿Cuál es también la visión que tienen los jóvenes frente a este tema y también cuáles son las propuestas de la juventud para hacer de nuestro país un país realmente con una economía y un modelo que realmente apunte a la productividad? Sí, bueno, ayer fue un día histórico, ¿no?, donde nos reunimos con el presidente Nicolás Maduro, el cual juramentó el Comité Amplio Nacional del Congreso de la Patria Juvenil, donde, bueno, debatimos y hablamos muchos temas importantes, como el caso de la corrupción, del burocratismo, de la producción nacional, el cual, bueno, la juventud tiene una vista futurística desde el punto de vista de dejar de ser un país rentista, sino un país productor. Y bueno, ya nos estamos preparando y ya hemos tenido varios avances en cuanto a la producción nacional de muchos rubros, ¿no?, en lo que es la región llano y en la región de Oriente. Y bueno, ahí hablamos mucho los temas, ¿no?, que acontece hoy en día en Venezuela y el rol histórico que debe asumir la juventud chavista y la juventud mirandista, ¿no?, y bolivariana. Y bueno, hacíamos mucha énfasis en lo que es la corrupción, ¿no?, y desde este punto de vista la juventud hizo muchas propuestas, el cual, bueno, una de ellas es la formación tanto técnica como política, social y económica, para tener suficientemente las herramientas para no caer en ese sistema, bueno, cuarto republicano, el cual quiere volver a florecer, ¿no? Pero la juventud está llamada a realmente, bueno, erradicar todos esos síntomas cuarto republicanos que vienen con esos vicios, ¿no? Entonces, bueno, la juventud está llamada a realmente a construir el hombre nuevo, la mujer nueva, para ir cambiando muchos espacios institucionales y muchos espacios en el poder popular, para irse apoderando e ir transfiriendo ese poder al poder popular. Fíjate, Denis, que yo recuerdo que en el año 2014 se creó la Ley de Empleo para la Juventud Productiva Venezolana, una ley que ha sido de avanzada y que fue bien criticada por sectores de la derecha porque, bueno, en este caso se le estaba dando garantías a ese pueblo menor de 30 años de tener trabajos estables, productivos, con respeto, con igualdad también de condiciones. Se creó un Registro Nacional de la Juventud Trabajadora y quisiera saber, ¿no?, hasta qué punto también el pueblo joven venezolano ha venido ejecutando tareas dentro de cada uno de los espacios productivos en Venezuela para generar esa transformación que ha pedido el presidente Nicolás Maduro. Si maneja, por ejemplo, casos, ¿no?, que sean particulares de esas acciones de la juventud venezolana. Sí, bueno, no creo que por primera vez en la historia tenemos unos líderes jóvenes, muy jóvenes, y han asumido la responsabilidad, mira, desde ser ministro. Ahí tenemos al compañero Héctor Rodríguez, el cual lleva el bloque de la patria dentro de la Asamblea Nacional, el cual lo felicitamos, toda la juventud venezolana, por ese rol histórico y esa cabida que ha tenido dentro de la Asamblea Nacional, donde es una gran batalla que tiene que dar la juventud desde ese punto allí. Mira, él fue ministro del despacho de la presidencia con el comandante Hugo Chávez, tenemos diputados jóvenes, tenemos ministros jóvenes, tenemos alcaldes jóvenes. Y bueno, mira, por primera vez en la historia, en estos 17 años de revolución, es a donde la juventud ha tomado realmente posesión y ha sido la punta de lanza en este gobierno revolucionario, bolivariano y chavista. Además, resalto que el mayor logro de la revolución bolivariana, que cumplió 17 años de la llegada al poder del comandante Hugo Chávez, es la juventud. Es una juventud de relevo, es una juventud con conciencia, que está asumiendo este rol histórico, político, social y económico. Mira, tenemos a un ministro, un vicepresidente en el área económica, el cual es un joven preparado y realmente con la capacidad técnica y profesional para dar la talla desde cualquier punto o de cualquier responsabilidad que le dé el pueblo y el gobierno bolivariano. Realmente, mira, bueno, hacemos énfasis allí en José Félix Rivas, un joven que luchó y es mártir de la historia, ¿no?, de Venezuela y de otras naciones, donde, mira, luchó por conquistar y darle los espacios a la juventud venezolana en todos los poderes. Y bueno, aquí estamos, la juventud, asumiendo con responsabilidad todos los espacios de poderes para ir transformando y ya erradicando todos esos espacios a donde aún está ese sistema capitalista y burgués que, bueno, ha querido arroparnos. Pero allí está la juventud realmente dando la talla, trabajando y enamorado realmente de este proyecto. Por eso es que muchos de nosotros decimos que Chávez no murió. Chávez se multiplicó en millones y cada uno de nosotros somos un Chávez a donde quiera que nosotros estemos. Bueno, Deni, un gusto escucharte, esas reflexiones a propósito de esta convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para toda la juventud venezolana. Ya se verán más frutos, ¿no? Ya nos mencionabas algunos, pero se verán más frutos en tanto la juventud asuma este reto. Te mandamos un abrazo. Un fuerte abrazo y gracias por la entrevista. Ahí estaba entonces, un abrazo. Deni Soto, dirigente de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, retos, ¿no?, que tenemos los jóvenes. Ya yo no soy joven, tan joven. Claro, ya yo pasé, sí, bueno, vale. Pero la juventud establecida. La juventud soy yo, así. Usted es joven, pero hasta los 30 hay un nivel de juventud. Después viene la juventud un poquito más grande. Juventud parte 2. Parte 2. Yo estoy en la parte 2 de la juventud. Entonces ya yo escalé a los 32 y bueno, ya tengo que hacer otras cosas, ¿no? Ya la vida te exige otras cosas. Entonces, bueno, usted que está todavía ahí, aproveche esta oportunidad que le da la revolución también. Yo también la voy a aprovechar, pero con otra exigencia, ¿no? Está bien, está bueno. Ya sabe, no tenemos que trabajar hermanado. La juventud del segundo bloque. La primera bloque, y la segunda primera etapa juventud. De la juventud. Y hay tercera y cuarta juventud. Claro. ¿Verdad? Porque y no se nos vaya. Juventud es eterna también. Juventud es eterna. Hay. Bueno, nosotros físicamente vamos a tener una juventud eterna y eso lo agradecemos porque vivimos aquí en Venezuela. La gente en Venezuela es tan alegre que se ve siempre joven. Bueno. Eso es así. Por aquí, mensajito. Vamos a leer los mensajitos. Nos dicen, tienen que enterarse, la emisora se escucha muy mal en Valencia desde hace unos 15 días. Por favor, eficiencia, dice Luis Carreño en este mensajito. También aquí nos dicen, buen día, chicas, ¿qué hacer con las jardineras del metro en la estación Miranda? Están llenas de basura, deberíamos limpiarlas y sembrarlas con cilantro, con cebollín, con cosas realmente útiles, nos dicen por acá. Me parece muy sí, bien. Estoy esa de acuerdo. Hay se muchos cuiden. Espacios bastantes ahí. Públicos en esas mismas condiciones. Cerca donde están los zigzags que salen hacia Guarenas, Guatires, por ahí están también esas jardineras y deberían recuperarse. Sí, ojalá también podamos activar, ¿no?, todos esos complejos habitacionales de la gran misión Vivienda Venezuela para que allí abunde la agricultura urbana, porque realmente tienen allí unos espacios que se prestan, ¿no?, donde las condiciones pudieran estar dadas, ¿no?, para que allí prolifere todo este tema. Así que bueno, hay que ponerle de corazón. Evelyn dice, tengo espíritu de 15. Eso. Evelyn tiene mi edad. Pero espíritu de 15. Espíritu de 15. Bueno, yo no tengo espíritu de 15, yo tengo espíritu, tampoco voy a ser tan así, Evelyn. No, espíritu como de 26. Aunque tenga 32. Ya me dicen señora. Evelyn es mayor que nosotros, dice Carlos. Evelyn tiene mi edad. Dice Nilda, hola mis queridas, buen día por aquí, siempre recordándolas, aunque no les escribo muy seguido. No piensen que me he olvidado de pasar por allá y llevarles algo para compartir por el cumpleaños de Vanessa. Estoy pendiente. Por aquí ando también en la misma onda de sembrar. Ya tengo secando al sol unas semillitas de tomate para sembrar en un matero. Y ya sembré también ají dulce hace poco. Ahora a esperar. Un beso y un abrazo muy fuerte. Bueno, que nos mande foto Nilda cuando ese ají dulce empiece a dar los frutos. Sí, la he visto por ahí en esas publicaciones en las redes sociales. Ajá. Y la he visto también haciendo ahí unas arepitas de plátano, unas arepitas de yuca. Bueno, que nos traiga de muy eso. Muy bien. No bien. Se preocupe por la torta. Usted nos trae una arepa de yuca, de plátano. Nos trae. Y seremos felices. Lo que usted esté aprendiendo a hacer. Y nosotros le damos el visto bueno. Está bueno. Ya lo tiene porque es Nilda. Por aquí nos dicen también ahí, tener el rango de mariscal de campo se da en el propio campo y como base la convicción y lealtad por la humanidad y la liberación. Que viva mi mariscal Sucre, dice Carlos Pérez en este mensajito. Qué lindo ese mensaje. Por aquí también nos dicen, quien pueda donar medicinas, necesitamos Madopar o Cinemet 25 miligramos para un adulto mayor, dice aquí Gualberto Gómez. Si alguien tiene alguno de esos medicamentos, Madopar o Cinemet, 25 miligramos, puede comunicarse al 0416-206-6459 con Gualberto. Por aquí también en otro mensaje nos dicen, buenos días Vanessa y Jessica, porque si ve libre el sádico de Nixon Moreno, las quiero, un besito para ustedes. Bueno, lo mismo estamos siempre cuestionando, ¿no? Todos. Hay que hacer justicia por ese caso. Bueno, si hay que reabrirlo por X o por Y, no sabemos. Nosotras tampoco qué pasa allí con ese tema, pero si hay que abrirlo, si hay que retomarlo. A veces los casos se cierran, a veces quedan abiertos, a veces las personas implicadas, digamos, los que han sido víctimas, deciden no tomar nuevamente las denuncias. No es solamente una situación de las instituciones, ¿no? Hay gente que luego que pasan los años dicen, mira, yo no quiero ir más a juicio, no quiero pasar más por esas cosas, y decide que no se haga justicia en algunos casos. Recuerden que hay una persona, una mujer venezolana, que en su momento hizo la denuncia por intento de violación, y bueno, depende también muchas veces de cómo se le hizo el seguimiento a ese caso, si ella quiere seguir denunciándolo, si no. Así que bueno, va más allá de lo que nosotros podamos comentar aquí. Lo cierto es que ese señor es uno de los principales ejecutores de políticas violentas en Venezuela. Vamos directamente a la pausa, 9:30 minutos de la mañana, y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entre la amenaza y su ejecución, hay mucha distancia. O lo que es igual, entre decir y hacer, mucho es lo que hay que ver. Da más tumbo que una curiara en raudal. Las canoas de los raudales saltan constantemente, entiéndase por ello en este refrán, que se hace alusión a la persona que da muchos brincos o se muda con frecuencia. Viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. En febrero de 2016, el presidente Raúl Castro realizó una visita oficial a Francia. En el encuentro, los dos países acordaron relanzar su cooperación bilateral. Escuchemos al presidente cubano Raúl Castro. Aquí queremos acompañar a Cuba en el camino de apertura que ha elegido. Y esta apertura pasa ante todo por los intercambios económicos. Numerosas empresas francesas ya están presentes en Cuba y Francia forma parte de los principales socios comerciales de Cuba desde hace varios años. Quisiera agradecer a todas las empresas que se han establecido en Cuba, incluso si ha sido difícil para ellas, porque comerciar con Cuba ha sido difícil, sobre todo por los diferentes obstáculos desde el punto de vista internacional, pero esto le ha permitido tener condiciones económicas que serán recompensadas. Esta declaración reitera la soledad de Estados Unidos en su intento de aislar a Cuba de la comunidad internacional. Francia y Cuba, hacia la construcción de un mundo pluripolar. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás. Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Te pichincha Cumaná, si ves Cumaná pichincha, se escucha cuando relincha el potro del Mariscal. 200 años después, vivo está su pensamiento y el pueblo rebelde grita, Antonio José no ha muerto. Ay, Pichincha le dio la gloria allá en el Alto Perú. Y el gran Túpac Amaru le ayudó a escribir la historia. En honor a su memoria, que nunca será olvidada, el pueblo empuña su espada para buscar con vehemencia la segunda independencia de esta tierra esclavizada. No debemos olvidar aquel glorioso pasado. Los que quieren propiciar la guerra entre dos hermanos son aquellos que han querido mantenerlo esclavizado. Es Pichincha Cumaná, si ve Cumaná Pichincha, se escucha cuando relincha el potro del Mariscal. 200 años después, vivo está su pensamiento y el pueblo rebelde grita, Antonio José no ha muerto. Mariscal, aunque haya pasado el tiempo, el pueblo no ha de olvidar aquel terrible momento. Vivo está en el pensamiento y vivo en el corazón la sola pala traición que le hicieron en Berruecos. Se la están haciendo al pueblo en este justo momento. Pero también vivo está en nuestra patria querida el ejemplo de amistad de su crecimo Bolívar, un llamado a la unidad de la América Latina. De Pichincha Cumaná y de Cumaná Pichincha, se escucha cuando relincha el potro del Mariscal. 200 años después, vivo está su pensamiento, y el pueblo rebelde grita, Antonio José lo ha muerto. Estamos escuchando una de nuestras agrupaciones venezolanas preferidas, Carota Ñemi Tajada de Pichincha Cumaná, un golpe para dedicárselo a Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, el Abel de América. Estaba viendo por acá unas notas. Usted sabe que a veces en el metro, y esto lo hago como crítica, ¿no? También a las personas que se usando algún tipo de estrategia quieren generar sensibilidad y sacarle plata a la gente, ¿no? Usted lo ha vivido, usted se monta en el metro. Sí, claro. Hay gente que dice, tengo no sé qué y tengo lo otro, y todos los días tiene algo y todo. Entonces, bueno, uno no está al tanto, ¿verdad?, de saber si es cierto o no. Pero lo hacemos al conocimiento público por si acaso, ¿verdad? Pasa usted realmente por una situación similar o si no. Estaba leyendo aquí el Ministerio de Salud, que escribe en un tuit del 1 de febrero, que dice, para cualquier solicitud de medicamentos, ellos disponen de un correo electrónico. Lo he retuiteado en nuestra cuenta de Mientras Tanto y Por Si Acaso, por si usted lo necesita escribir, pues a ver si le, esperemos, ¿no?, que le responden, para algo lo están poniendo ahí. Entonces dice, Ministerio de Salud, para cualquier solicitud de medicamentos, a través de redsocial.mpps@gmail.com, y dice, con gusto le responderemos, gracias. No, eso para las personas que requieren algún tipo de medicamento. Y además ellos ponen algo que le he retuiteado también, Jessica. Dice el Ministerio de Salud, hace 10 minutos, en el Hospital Luis Racetti se garantiza a los pacientes oncológicos tratamiento los 365 días del año. ¿Por qué lo digo? Porque en el metro constantemente veo gente diciendo que no le garantizan los medicamentos, que tienen cáncer, que tienen no sé qué. Y yo sé, porque mi mamá se trató en centros públicos de salud aquí en Venezuela, porque sufrió cáncer de pulmón y el tratamiento fue totalmente gratuito, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, no, ya era muy avanzado el cáncer y bueno, no pudo sobrevivir a esa enfermedad. Pero sí hay personas que reciben sus tratamientos gratuitos en estos centros de salud. Y dicen, este centro de salud allí en el Racetti, se realizan 3.000 exámenes a estos pacientes y se le garantiza los insumos para su atención. Muy bien. Eso creo que es bueno que lo digamos porque a veces lo desconocemos. ¿Tiene usted mensajitos por allí? Sí, por acá nos están escribiendo. La escucho como bajito, a Jessica. Bajito. Sí. A ver, ahora sí, ahora sí. Muy bien. Por acá nos están escribiendo, hola, mis hijas, me pregunto, ¿por ahí no habrá DVDs, audiolibros, CDs con las actuaciones de los niños del grupo César Rengifo y también del Nuevo Cine Nacional? Muchas gracias, dice Yanko en bueno, este mensaje. Hay que ir allí en la avenida Andrés Bello, al final de la avenida Andrés Bello, queda la escuela del movimiento de teatro César Rengifo, habría que ir allí a preguntar, compañera. Por aquí nos dicen, buenos días, que Dios me las bendiga, hay que hacer algo con las colas, cada día están peores. Es un gran problema. Uno más y vamos con la última entrevista, Jessica. Por aquí en otro mensaje nos dicen, feliz día, Ramos Alú y su tropel de ladrones están jugando con fuego. ¿Será que la asamblea posee un helipuerto? Dice Orlando, quien además nos desea feliz día. Un abrazo, Orlando. Bueno, usted sabe que hoy me encontré con nuestra compañera paraguaya Leticia Marinoni, estaba tempranito acá haciendo un trabajo sobre Petrocaribe y me recordó que se cumplen 27 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner. Ustedes saben que, si no lo saben, se lo decimos, Stroessner en Paraguay estuvo bajo un proceso dictatorial durante 35 años, uno de los más largos de ese llamado Plan Cóndor que se instaló en nuestra América, en nuestra Suramérica. Sobre eso hay mucha documentación. En Venezuela se empezó, aunque no se diga mucho, se empezó a practicar estos tipos de regímenes dictatoriales, solo que se disfrazó de régimen democrático, ¿no? Pero aquí con Raúl León y todos esos presidentes, se lo puede llamar así, que tuvo la patria, empezó también las políticas represivas contra aquellas personas que se oponían a los intereses de Estados Unidos y a las políticas neoliberales. Vamos a hablar de ese tema, qué significó que en la madrugada del 2 al 3 de febrero del año 89 se diera un golpe de Estado contra uno de los grandes dictadores de nuestra América del Sur. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al historiador y también director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela. Fue maestro, profesor nuestro, Leonel Muñoz, que siempre le damos los buenos días y el abrazo. ¿Cómo está, Leonel? Bienvenido. Buenos días, Vanessa. Siempre es un gusto conversar con ustedes, con la distinguida audiencia que todos los días sigue nuestra Radio del Sur. Profesor, son 27 años de la caída de esa dictadura de Alfredo Stroessner. Todavía algunos analistas dicen que esta dictadura continúa teniendo secuelas en Paraguay y que eso se está manifestando, por ejemplo, en toda esa historia de represión social que vive Paraguay durante los últimos años. ¿Nosotros pudiéramos afirmar que realmente dictaduras de este tipo dejan consecuencias en nuestros países que se viven hasta el día de hoy? sin lugar a dudas. La terrible dictadura de Alfredo Stroessner formó parte, y por eso es que hay que verla en contexto, de un grupo de regímenes militares que padeció América Latina. Regímenes militares entre los que podemos contar, por ejemplo, el de Augusto Pinochet en Chile, el de Videla en Argentina y, por supuesto, el de Alfredo Stroessner en el caso del Paraguay. Todas estas sociedades que padecieron esos regímenes de fuerza alimentados, prohijados, financiados por los Estados Unidos, son sociedades que tienen unas heridas que no han cicatrizado del todo con el paso del tiempo. Hablamos de generaciones de argentinos, chilenos, paraguayos, para hablar de esos tres ejemplos, en las que hay una situación en términos del terror, del miedo sembrado por los horrores de la represión de esos años, largos años de dictadura. Estamos hablando de sociedades en las que sus, por ejemplo, el caso chileno, con todo, y el caso argentino, Chile con toda la cantidad de torturados y desaparecidos del tiempo de Pinochet, Argentina además apelando a ese terrible expediente que es el de los hijos de las madres que fueron, les fue arrebatado a sus niños al nacer y fueron asesinadas por las policías, por militar en partidos de izquierda, por tener opiniones distintas a las de esos regímenes de fuerza, y sus hijos fueron dados a funcionarios policiales, a funcionarios de aquellos regímenes de facto, y con el tiempo se han descubierto las verdaderas familias de esos muchachos. Son sociedades que tienen esas cicatrices grabadas en la piel de su historia y que no las van a superar fácilmente. Lo importante, lo que debemos rescatar para el tiempo presente, es la enseñanza de saber que fueron regímenes auspiciados, financiados, prohijados por los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos, en tiempos de la Guerra Fría, auspiciaron la proliferación en América Latina de las dictaduras militares. Así lo se evidenció desde el inicio de la Guerra Fría. Muestra de esa política fue lo que en los años 50 se llamó la Internacional de las Espadas, que era no era otra cosa que la conjunción de todos los regímenes militares que había en la América Latina por aquella década. Por cierto, habría que mencionar, ya que estamos hablando para nuestra Radio del Sur, pero lo hacemos desde Caracas, que fue en el año 1954, con motivo de la décima conferencia interamericana, que esa Internacional de las Espadas cobró sentido de cuerpo bajo la tutela del Departamento de Estado norteamericano, y fue esa ocasión en la que el gobierno de Guatemala fue agredido por parte de los hombres en armas de la aviación militar norteamericana, y fue esa ocasión, ese momento, ese año 1954, el año en el que se verificó la primera muestra, la primera agresión, hija de ese mundo bipolar, hija de ese tiempo de la Guerra Fría que se inició años después de la Segunda Guerra Mundial. Pero estamos hablando, por eso estamos hablando de ese tiempo en el que los Estados Unidos prohijó y auspició esas dictaduras militares en el continente, dictaduras que violaron abiertamente los derechos humanos, que pusieron en práctica no solo la cárcel, la tortura terrible contra las gentes que tenían opiniones diversas en relación con esas administraciones, sino también se apeló tristemente a la figura del desaparecido político, que en los casos de Argentina y de Chile cobraron la vida de miles de compatriotas. argentinos y chilenos. Fíjese, profesor, que no, bueno, hoy es 3 de febrero y mañana vamos a estar viviendo también otra parte de la historia de todo este proceso que ha gestado, que han gestado nuestros pueblos. Mañana 4 de febrero también acá en Venezuela se va a recordar una gesta nacida también desde la necesidad de un pueblo de transitar otros caminos distintos a los que se impusieron luego de esa, de ese proyecto llamado Plan Cóndor, que yo muy particularmente creo que se está activando o se ha reorganizado o empieza también a mover sus fichas para poder gestar procesos nuevamente antidemocráticos. Comentar también qué significó previo a la celebración del día de mañana, el recuerdo del día de mañana, ese 4 de febrero para Venezuela. Bueno, aquel, hablando también de efemérides, el 4 de febrero de 1992 marcó un antes y un después de nuestra historia venezolana. Aquel día, grupo de oficiales fueron en los cuarteles el eco del descontento que se había expresado en las calles un 27 de febrero de 1989, que tenían suficientes y bien, muy bien fundadas preocupaciones en relación con los destinos del país, resolvieron pronunciarse. Y lo que sorprendió al país en esa fecha no fue solo el pronunciamiento militar, sino el hecho de que el cabecilla del pronunciamiento, para entonces teniente coronel Hugo Chávez, asumió delante de todo el país la responsabilidad de lo sucedido. Eso conmocionó la opinión pública nacional, porque en aquella Venezuela nadie asumía la responsabilidad por nada. Recordemos que estamos hablando del tiempo en el que Venezuela venía de la administración del presidente Jaime Lucinchi, que fue una administración caracterizada por la proliferación de los casos de corrupción administrativa, caracterizada por la presencia de una figura bastante cuestionada, como fue la de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, la señora Blanca Ibáñez. La menciono a propósito del tema militar porque hoy día se ha pretendido rescatar por parte de algunos voceros en el Parlamento el carácter republicano de la Fuerza Armada, y se olvidan esos voceros que a esta señora Ibáñez, más allá del vínculo afectivo que haya podido tener con el presidente de la República, más allá de ese tema, que no creo que sea el asunto a discutir, pero en aquel caso, aquella señora se le colocó en algún momento un uniforme militar, sin ella tener ningún tipo de participación en aquellas Fuerzas Armadas Nacionales. Eso fue con motivo de una tragedia, de un derrumbe, de unas inundaciones que sucedieron hacia los lados del estado de Aragua. Eso, aquello fue terrible porque mucha gente quedó incomunicada en plenas vacaciones, y ella se apareció, esta señora, con los equipos de salvamento y de ayuda para socorrer a aquellos venezolanos en este momento con un uniforme militar. Eso fue un acto que en su momento mancilló las Fuerzas Armadas Nacionales, aquellas Fuerzas Armadas Nacionales que así se llamaban, y los voceros que hoy día pretenden abrigarse en la defensa del carácter republicano de la Fuerza Armada Nacional, se olvidan que en aquel momento aplaudieron aquellos actos que degradaron, que ofendieron la institución armada abiertamente. Bueno, profesor, queremos agradecerle muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde acá le enviamos un fuerte abrazo. No, abrazo para usted y siempre te recuerdo, Vané. Bueno, un abrazo grande y a Lionel Muñoz, profesor también de nosotras. Nos contaba la historia de otra forma, ¿no? Sí. Siempre ha dicho a Lionel que la historia hay que revisarla mucho para poder contar lo que realmente ocurrió. De esos profesores maravillosos que una se topó en la Universidad Central de Venezuela, uno tiene que contar allí a Lionel Muñoz y esa manera tan didáctica, asertiva y clara, sí, y didáctica, ¿no? De ir contando la historia no solamente de nuestro país, la historia de nuestra región, la historia del mundo. Bueno, actualmente director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela, historiador, y bueno, sin desperdicio, además recomendado unas lecturas buenísimas. Sí, tremendas, y además hoy haciendo ese repaso, ¿no? Porque la historia de Sudamérica no se puede estudiar, no se puede evaluar por separado, ¿no? Paraguay por allá, Argentina por allá, las dictaduras, cada una fue una cosa, no. Todas eran parte de ese plan Cóndor que generó que en nuestra Suramérica particularmente, porque Centroamérica también vivió, ¿no?, sus procesos dictatoriales, un poco más fuertes en cuanto al accionar de Estados Unidos, porque fueron invasiones directas, ¿no? En el caso de Argentina, en el caso de Paraguay, en la propia Venezuela, se instauraron bajo fuerza, sí, modelos neoliberales dictatoriales que duraron muchos años, que generaron lo que hoy vivimos, ¿no? Pueblos muchas veces con miedo, pueblos que se rebelaron también en su momento, pueblos que ahora, como nos decía ahí Leonel Muñoz, está encontrando a sus familiares, pueblos que se hermanan para poder generar reflexiones en torno a lo que significó ese plan Cóndor, que por ahí está intentando promoverse nuevamente bajo otra estructura. Y en Centroamérica, situaciones similares con casos como el Chorrillo y todo esto, ¿no?, que fue tan fuerte. Bueno, las guerrillas que fueron exterminadas en toda Centroamérica y que se habían potenciado producto de esa injerencia muy marcada de Estados Unidos dentro de los territorios, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos y debemos estudiar esta historia, cada uno de estos hechos históricos en conjunto. Por eso los 27 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner a nosotros también nos tiene que llamar a la investigación, al debate, al encuentro de nuestros pueblos, porque duró 35 años la dictadura, hace 27 la erradicaron, pero hay secuela, ¿verdad? Ahí yo estaba leyendo me pareció muy interesante un artículo de EFE, de la cual siempre tomo las cosas con mucha pinza, pero este artículo particularmente, que habla sobre la represión a protestas, un legado de Stroessner, así se llama, entrevistó a Antonio Pecci de la Mesa de Memoria Histórica del Paraguay y también a Guillermina Kanonnikov, activista por los derechos humanos y promotora de la primera querella que se presentó en Paraguay por un crimen cometido durante la dictadura. Y ella decía que a pesar de que han pasado esos 27 años, Jessica, en Paraguay se sigue torturando y matando y se continúa criminalizando la lucha social, y ponía como ejemplo el caso más reciente, el más recordado, el de Curuguatí. Pero además hay documentos que detallan que esa dictadura de Stroessner dejó en el país un saldo de más de 400 personas víctimas de desapariciones y ejecuciones, las contabilizadas, ¿no? De ejecuciones extrajudiciales, mientras que se estima que hubo un total de 100.000 víctimas indirectas de la represión y miles de paraguayos obligados al exilio. Pero además de los 448 presuntos responsables de estos crímenes de lesa humanidad, solamente se procesaron 8. Imagínense. Nada más, entre el 99 y el 2008. No se ha hecho más nada por la verdad y la justicia para el Paraguay en esos 35 años de dictadura. Bárbaro, esos niveles de impunidad en Paraguay. Son las 9:55 minutos de la mañana, ya nosotras nos tenemos que ir. Pero antes, bueno, vamos a recordarles dos cosas. Una es que hoy se van a estar reuniendo los productores agrícolas de Venezuela en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el INIA, en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara. Allí se va a estar definiendo el nuevo plan de semillas para este año 2016, así que bien atentos con eso. Es una convocatoria que ha surgido desde el Ministerio para la Producción Agrícola y Tierras, y están convocados absolutamente todos los productores o gente vinculada al campo para que se acerquen entonces al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias en Barquisimeto y participen en el establecimiento de este nuevo plan de semillas. Y también tenemos que recordarles que hoy en la tarde se va a estar instalando uno de los nuevos motores, ¿no? Sabemos que los motores económicos eran 9, han pasado a 13. Uno de esos nuevos motores incorporados recientemente es el motor forestal de la madera, la pulpa y el papel. Y ellos se van a estar reuniendo hoy a partir de las 3 de la tarde con la presidencia y la dirigencia del mandatario nacional Nicolás Maduro. Así que también, bueno, vamos a estar atentos para enterarnos a más profundidad cómo también va a ayudar entonces, va a dar su aporte el sector forestal a esos motores económicos y a esa Venezuela productiva. A las 11, revelados con B de revelar, con María Gabriela Rodríguez Echevige González Marco. Ellos van a usar también la mensajería de texto que tenemos aquí mientras tanto, y por si acaso quieren saber sus opiniones sobre el programa, que participen, así que quédense ahí a las 11, usted los escucha, comparte. Además que revelado le va a contar cosas que nosotras no contamos, ¿verdad? Sí, sí, es la tarea revelando de Echevige. Secretos ahí. Sí, tienen unas cosas misteriosas. Yo los escucho por puro chisme, pues, sí, para ver qué pasa. la revelación del día. Sí, hay muchas cosas interesantes. 0412-732-4070, también revelados, lo va a tener a disposición. Si usted quiere participar, ahí está la mensajería de texto. Ya los dejamos ahora con María Gabriela Rodríguez, que hace este avance, el próximo, y después empieza con el programa y con Chevije González Marcó. Tiene bastante trabajo. Explotación. No, no, no es explotación. No, es que ella es parte de la juventud productiva. ¡Wow! Generadora de conciencias, de reflexiones. ¿Viste cómo la quiero, María Gabriela? Eso porque nos disculpe los 3 minutos que le robamos del avance. Carlos Gómez, los controles. Luis Tavera en la producción. Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Sigan acá en sintonía de la Radio del Sur. Saca la mano que viene la camionetica. ¡Mira! Es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escucharnos. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.